Hola, buenas noches amigos. Bienvenidos a Conversaciones Nocturnas. Hoy voy a hablar un tema diferente. Bueno, mi esposa está durmiendo en este momento, está muy cansada, así que voy a hacer este podcast solo. Quisiera hablarles hoy acerca de la certificación de competencias que realizó el CERCOP el día 27 y 28 de octubre de este año 2018. Más que nada dar mi opinión, yo también fui parte de ese proceso y nada, pues vamos, comencemos. Unos datos para comenzar. Existieron alrededor de 5.000 postulantes de 952 entidades del Estado que se inscribieron para rendir el examen de certificación de competencias. De esos 5.000 o 5.000 y pico, el CERCOP habilitó a 4.825 funcionarios. Pero de estos habilitados al momento de rendir el examen, solo se presentaron 3.146, lo que equivale al 65% de la asistencia, pues no. Por consiguiente, hubo un ausentismo de alrededor del 34.8%. De estas 3.146 personas que se presentaron o nos presentamos a rendir el examen, solo aprobamos 403 funcionarios, lo que equivale a un 13% de personas que obtuvimos el certificado. Otro dato importante para conocimiento, según el CERCOP, es que el puntaje más alto fue 9.88 sobre 10. Es decir, que no hubo alguien que sacó más a ese número, no, nadie sacó 10 ni 9.9. Quisiera ir de a poco, es decir, primero contar mi experiencia de cómo me preparé para este examen o cómo nos preparamos, porque nosotros en nuestra oficina somos cinco, ¿no? Y los cinco tuvimos que prepararnos antes de rendir el examen. Nuestro jefe tuvo la idea de reunirnos para de cierto modo estudiar, pues no, mientras más cabezas, más opiniones y tratar de cierto modo prepararnos para este día, porque el día ya estaba próximo. Nos reunimos a preparar alrededor de 3 días antes de 3 o 4 días antes del examen. No fue mucha la preparación, la verdad, fue poca y poco tiempo tuvimos para prepararnos. Pero valió la pena la poca preparación o la preparación que nosotros pudimos realizar. El día que tocaba el examen llegué más o menos media hora antes del examen y me dirigí a las aulas, pues no a rendir el examen. Pero el guardia del SPOL me había indicado mal, o sea, me hizo ir al lado contrario de donde me tocaba a mí rendir el examen. Así que tuve que ir al lugar correcto volando porque ya faltaba unos 15 minutos para que comience el examen. Una vez que llegué al aula, me preguntaron si tenía algún dispositivo electrónico o algún teléfono celular y me pidieron la cédula. Me hicieron firmar una hoja y me dejaron pasar al aula, pues no, donde habían las computadoras y estaban muchas personas sentadas en cada una de ellas. Esperé o esperamos sentados, bueno, yo esperé alrededor de 5 minutos y alguien del CERCOP se paró al frente y comenzó a explicar cómo sería la evaluación. Nos dijo que el examen consistía en dos partes, uno teórico y el otro de casos prácticos. Tenías que pasar el primero con nota mínima de 7.5 para que el sistema te deje pasar a la siguiente fase, que la siguiente fase tenías que pasarla con 8 para arriba. La explicación fue clara. Teníamos 40 minutos para hacer el teórico y 20 para los casos prácticos. Si entre los primeros 40 minutos nosotros no pasamos a la siguiente etapa, así hayamos tenido bien contestado todo. Si nosotros no pasábamos a la siguiente etapa, nos quedábamos. Así que bueno, una vez que comenzó el examen, pues ¿qué tuve que hacer? Mirar, analizar las preguntas y contestar lo más rápido posible porque tenía miedo de que por tiempo poderme quedar, pues no. Pero todo bien, o sea, sí, las preguntas estuvieron un poco difíciles, muchas. Un 30% de las preguntas estaban un poco difíciles, tenías que ponerte a pensar y analizar muy bien la respuesta. Antes de los 25 minutos ya había pasado la primera etapa y me disponía a realizar la segunda. Bueno, estaba a la espera porque el sistema te tenía que decir si habías pasado o no, te mostraba en pantalla la puntuación. Pero saqué 8.5 en la primera etapa. Así que seguí en la siguiente etapa que te tocaban los casos prácticos. También, asimismo, los casos prácticos con su complejidad, traté de contestar lo más rápido posible porque también eran 5 casos prácticos, si mal no me acuerdo, y eran 5 minutos por cada caso y daban 20 minutos, algo así. Después de contestar la última pregunta de los casos prácticos, puse a parar mi nota y créanlo lo que está. Full nervioso, ya que ya había pasado la primera etapa. O sea, sería turrísimo que en la segunda etapa no pasara, porque no era un promedio, pues no tenía que pasar la primera con lo mínimo y la segunda con lo mínimo. Bueno, ya vi las notas y todo, analicé dos, tres veces y vi que había pasado, pero igual, de todas maneras, llamé a una chica de Cercop que estaba ahí y le pregunté, pues mire, estas son mis notas, pasé, no pasé, dígame. Ella revisó todo, movió unas teclas, bueno, me dijo que sí había pasado, que me felicitaba y que podía salir del salón. Retiré mi cédula, me dirigí a la salida y la misma chica me esperó afuera y me dijo que quería hacerme una pequeña entrevista acerca de la certificación, que iban a subir eso al portal o algo así. Me quedé afuera esperando a una compañera y también de curioso, ¿no? A ver cómo habían salido las demás personas, cuántos más o menos habían pasado. Y me fui a sentar a unas sillas que estaban en el corredor. Después de unos 12 a 15 minutos comenzaron a salir de a poco las personas. Y el sentimiento era casi el mismo, pues no, de decepción, un poco con coraje, que a lo mejor no hubo la preparación debida. Unos sí habían pasado la primera etapa, pero se quedaron en la segunda. Otros no habían pasado ni siquiera la primera etapa porque les faltó tiempo. Yo les comentaba que sí, que se había pasado. Pero igual que estuvo un poco complicado, pues no. O sea, no fue nada fácil, pues no pasar el examen. Así que para que vean la opinión de que alguien también estuvo ahí rindiendo el examen, les tengo la siguiente nota. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Silvia. ¿Para qué perfil postulaste? Postulé al perfil de gestor de contratación pública. ¿Qué te parecieron las preguntas del examen de certificación de competencias del CERCOP? Las preguntas me parecieron un poco complicadas. Eran preguntas de análisis y de comprensión para poder responderlas, y el tiempo fue muy corto. ¿Y cómo te fue a ti en el examen? A mi parecer, no me fue tan mal. Saqué una nota de 7.25. La nota para poder pasar era de 7.50, pero a la final no me fue tan mal. ¿Qué tiempo te tomó hacer el examen? Me tomó el tiempo de 40 minutos, que era la primera parte. El tiempo fue muy corto y por eso no pude seguir a la siguiente parte. ¿Cómo te sentiste o te sientes después de haber hecho el examen? La verdad que me sentí un poco mal porque yo quería certificarme como gestora para la contratación pública, pero a la final no se pudo. ¿Escuchaste comentarios de personas después del examen? Sí. ¿Qué tipo de comentarios escuchaste? Hubieron varios compañeros que me supieron decir que el examen estuvo muy difícil, que no tuvieron demasiadas capacitaciones como para poder responderlas. ¿Alguna sugerencia para mejorar el proceso de certificación de competencias? Sí, yo creo que el CERCOP debió primero haber dado más capacitaciones a todo el personal para que una vez así preparados nosotros podamos ir y poder dar el examen de competencias. ¿Volverás a aplicar para el proceso de certificación en marzo de 2019 o una próxima convocatoria? Sí, por supuesto que aplicaré de nuevo a la certificación en marzo, ya que mi fin es certificarme como gestora de contratación. ¿Algún comentario final sobre la certificación de competencias? Sí, yo creo que mi comentario sería para el CERCOP que se nos brinde a todos los servidores más capacitaciones, que sean continuas para así nosotros poder estar al día de todas las nuevas resoluciones y leyes que van saliendo y así poder hacer bien un examen de certificaciones. Muchas gracias por tus comentarios. Bueno, opiniones así se escuchaban a lo largo del corredor, afuera, abajo del edificio donde nos tocó hacer el examen. Y bueno, en cierto modo, creo que también pensé lo mismo, ¿no? Que el CERCOP debió haber capacitado antes de tomar este tipo de pruebas. Pero quizás ahora entiendo que ellos hicieron esta certificación de esta manera debido a que querían saber el grado de conocimiento que teníamos, ¿no? Porque unos días después ingresé al portal y vi que decían que en el 2019 iban a ponerse las pilas, por decirlo de una manera, capacitando a todos los funcionarios para un nuevo examen de competencias. Y lo más importante que le di es que el hecho de no contar con el certificado impedía a algún funcionario que ejerza pues, ¿no? su rol dentro de la contratación o en una entidad. Pues, ¿no? Eso es lo más importante, porque de lo contrario hubiera sido coartar el trabajo a la gente, pues no, el libre acceso al trabajo. Así que por ese lado bien, de parte del CERCOP que hayan escrito eso en su página web. Creo que no lo mencioné al inicio, pero yo apliqué para el rol de jefe de contratación pública y sí pasé. Escuché comentarios de que supuestamente habían dicho que en marzo de 2019 iba a haber otra certificación de competencias. Espero que sea así y que la gente, no nosotros los funcionarios, podamos tener una capacitación previa antes de rendir dicho examen. Mi criterio personal es que el examen de competencias es solamente una parte de medir los conocimientos de los funcionarios. No lo puedes medir al 100%. Es simplemente un indicador, ya que en la vida diaria, día a día, se dan muchos casos que a lo mejor no aparecieron en tus preguntas del examen, pues no. Ese es mi criterio y eso lo tengo claro. Solo deseo que haya más capacitación por parte del CERCOP y que el próximo año sea mejor para todos nosotros los que somos actores de la contratación pública. Más que nada los que estamos del lado de acá, pues no, como entidades contratantes. Así que nada, simplemente era esto, hablar un poco de la certificación de competencias, dar mis opiniones, escuchar la opinión de otra persona y eso. Espero colgar pronto este podcast en Conversaciones Nocturnas y también en mi página personal para que las personas que lo escuchen y se sientan identificadas con lo que he mencionado, pues comenten. Y den sus opiniones y también que nos cuente, pues, ¿no? Cómo le fue en esta certificación. Muchas gracias por escucharnos y hasta mañana.